La ciudad de Nueva York es sin duda alguna el mercado radial más grande de los Estados Unidos, y la evolución de este mercado ha tenido profundos efectos en la industria radial de todo el país. Desde esta ciudad se han popularizado los más grandes nombres de la industria en todos sus aspectos. La radio tuvo un rápido desarrollo desde 1900 hasta 1920, en manos de los ingenieros militares, experimentadores y aficionados a la electrónica. Fue a partir de 1920 que la radio se convierte en un medio comercial por primera vez, con aquellas primeras emisoras aparecidas entre 1921 y 1922, algunas de ellas en la Gran Manzana. En el relato de esta semana analizamos el nacimiento de las primeras emisoras de la radio en Nueva York. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Lady Liberty's face only in New York. Can you rise to the top? Like the Empire State, you gotta be great when you get your shot. Where can you find that magic? Only in New York. Subway crawls from the street with walls to Harlem where music plays. And the romance sparked in Central Park would put a smile on Lady Liberty's face. Only in New York can you rise to the top. Like the Empire State, you gotta be great when you get your shot. Where can you find that magic? Only in New York. Only in New York. Es muy probable que la primera emisora comercial de Nueva York haya sido la WJZ, que la RCA compró a la empresa Westinghouse en 1921, apenas 4 días después de haber realizado su transmisión inaugural, en la cual se transmitieron el partido de la Serie Mundial entre los Yankees y los Gigantes, ambos equipos de Nueva York. Ese mismo año saldrían al aire otras emisoras, como la WDT, la WDY y la WJX. Ya en 1922 se extendieron licencias a la Western Electric para su emisora WEAF, a la AT&T, propietaria de la WBAI, a John Wanamaker, dueño de la WWZ, y a Lee DeForest, Radio Telephone and Telegraph Company, que operaba la WJX. También en Brooklyn se inauguró una emisora pionera, la WGAC, que fue instalada por la Orpheum Radio Stores Company. Lo mismo sucede en Newark con la WOR de la compañía Bamberger, y también debemos hacer notar a la WJZ de la Westinghouse. Un año después, ya en 1923, la WEAF ya formaba parte de la primera cadena de radio. La radio WEAF, que salió al aire el 2 de marzo de 1922, se convertiría luego en la WNBC. Su sigla representa los 4 elementos clásicos: agua, tierra, aire y fuego. Y muchos aseguran que en verdad esta fue la primera emisora de Nueva York y también la primera en emitir un anuncio comercial dedicado a un desarrollo de viviendas en las cercanías del nuevo tren elevado. Friends, you owe it to yourself and your family to leave the congested city and enjoy what nature intended you to enjoy. Visit our new apartment homes in Hawthorne Court, Jackson Heights, where you may enjoy community life. In a friendly environment. En 1926, la WEAF es comprada por la Radio Corporation of America y así, junto a la WJZ, dieron forma a la National Broadcasting Company, la que operaba con 2 canales, la NBC Red Roja y la NBC Red Azul, cuyos programas se originaban en las 2 estaciones de onda media. La primera con la WEAF, que se convirtió también en Canal Libre Internacional, y la segunda con la WJZ. This is NBC, the National Broadcasting Company. En 1943, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la RCA que desmantelara una de las redes, por considerarlas un monopolio. La compañía desarma así a la Red Azul, que es traspasada a Edward Noble y renombrada como American Broadcasting Company. NBC, the National Broadcasting Company. La sigla de la WEAF es cambiada en 1946 por la de WNBC, luego por la de WRCA en 1954 y nuevamente en 1960 vuelve a ser la WNBC. Mientras se daba forma a lo que hoy son las grandes cadenas americanas de radio, otras emisoras menores iban surgiendo. Por ejemplo, algunas como la WLAW, la WSAP, WJY, WAAM, WFAF, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de las próximas dos décadas, la radio sufriría varias transformaciones, muchas de ellas promovidas por la recién creada Comisión Federal de Comunicaciones, la que a partir de 1934 se hizo cargo del ordenamiento de la radiotelefonía con el otorgamiento de licencias y de la asignación de frecuencias. La relocalización de muchas de esas emisoras daría la consistencia al dial que tiene en la actualidad con el surgimiento de las emisoras de frecuencia modulada. En 1960, la radio de FM comenzó a ser atractiva para los oyentes debido a que la FCC forzó a los propietarios a limitar sus transmisiones en simultáneo y como resultado, la FM se convirtió en una banda para experimentación en cuanto a los formatos radiales. Una de las pioneras en este sentido fue la WNEW, que presentaba un estilo novedoso con la difusión del rock y que motivó la excitación popular ante la primera gira de los Beatles en los Estados Unidos, promoviendo de este modo la explotación de emisoras de rock que se desataría en 1967. This is Scotso with a free Beatles fan club cards for you from the Beatles American Radio Fan Club Headquarters, WABC. En los Estados Unidos, la radiotelefonía fue vista desde un comienzo como una industria que era regulada por el Departamento de Comercio. Inicialmente compartían una única frecuencia en los 833 kilociclos en la banda de los 360 metros. Y durante algún periodo de tiempo, algunas emisoras fueron autorizadas a emplear los 619 kilociclos en la banda de 485 metros para la transmisión de datos de los mercados y reportes meteorológicos. En la ciudad de Nueva York, hacia finales de septiembre de 1922, se autorizó a algunas emisoras a emplear los 750 kilociclos en la banda de los 400 metros, emisoras estas que eran de mayor potencia y que requerían de una mejor calidad de transmisión. Fue así que nacieron las emisoras de clase A y clase B. Cerca de 30 emisoras se calificaron para poder transmitir en la banda de los 400 metros. El 15 de mayo de 1923, el servicio de broadcasting se había expandido debido a la designación de una banda de frecuencias entre los 550 y los 1350 kilociclos. Las de clase B se distribuyeron hasta los 1040 kilociclos, correspondiéndole a la ciudad de Nueva York las frecuencias de 610, 670 y 740 kilociclos para las emisoras clase B, separadas entre sí por 10 kilociclos. Las de clase A se distribuían entre los 1050 y los 1350 kilociclos. Y finalmente, en 1924, la parte alta de la banda se amplió hasta los 1500 kilociclos. Muchas de aquellas primeras emisoras, que eran de carácter experimental, desaparecieron rápidamente, mientras que otras prolongaron su permanencia. Luego de la exitosa experiencia en la emisora de Pittsburgh, la empresa Westinghouse comenzó a instalar estaciones similares en otros centros metropolitanos, incluyendo a Nueva York, donde la WJZ comenzó a transmitir en octubre de 1921. Para ser exactos, la primera licencia a una emisora de Nueva York es otorgada a la WJX, propiedad de Lee DeForest Radio Telegraph and Telephone Company, aunque luego de algo más de 2 años de transmisiones, la emisora es cerrada debido a las dificultades financieras del inventor. El ordenamiento del dial demandaría varios años debido a los continuos cambios de frecuencias por parte de las emisoras. Finalmente, en 1927, la FCC realizó la reecualización de 57 emisoras en el área de Nueva York, asignando frecuencias definitivas con una separación no menos a 20 kilociclos y la desaparición de al menos media docena de estaciones. A partir de 1942, toda nueva emisora se instalaba en reemplazo de una que cerraba, a excepción de la estación experimental de FM, la W2XR, y a mediados de 1941 se expande la banda de onda media hasta los 1600 kilociclos. It was 1924, on July 8th, that the first signal of station WNYC was lifted into the hot winds of lower New York, and this voice was heard saying, "It gives me great pleasure to launch this, the voice of New York, WNYC." And so began the first broadcast of what was to become America's greatest non-commercial radio station, WNYC. The only unhappy event was a sudden thunder shower, which descended furiously and steadily upon the celebrants gathered on the roof. Pero la ciudad de Nueva York supo contar con transmisiones en la onda corta. This is WGEO, an international broadcasting station of the General Electric Company in Schenectady, United States of America. We now begin our regular program schedule. En 1931, Walter Lemon comenzó a experimentar con su estación W1XAL en la ciudad de Boston. Y en 1935, la emisora comenzó a transmitir programas culturales y educativos no comerciales. Pocos días después de iniciarse la Segunda Guerra Mundial en Europa, exactamente el 7 de septiembre de 1939, la FCC le asigna a la emisora la sigla WRUL, es decir, la World Radio University Listeners. En realidad, esta emisora de onda corta era operada por una organización encubierta del Servicio de Inteligencia Británico, establecido en Nueva York, y desde 1939 hasta 1942, la WRUL emitió programas hacia Europa y Sudamérica en 8 idiomas y a través de una red de unas 300 emisoras estadounidenses, incluida la WNIC en la ciudad de Nueva York. Un encuentro Radio Blast en Nueva York con Viajeros de América. Amigos de América Latina, aquí estamos reunidos ante los micrófonos de WRUL, la Radio Internacional de Nueva York, con un grupo de hombres de radio de la República Argentina, de tres directores de las tres cadenas que actualmente asistieron en toda la radiotelefonía de ese país. Son ellos, con un canal radiofónico para que no se peligre, Alberto Benjamín Molina, director general de Radio Belgrano, Raúl Quiroga, director general de Radio Mundo, y Alfonso Perrino, director general de Radio Plan. Como profesionales que conocen perfectamente el problema radial latinoamericano, vamos a hacerles algunas preguntas al respecto, que sirvan para aclarar el panorama. Pero antes, vamos a poner un saludo para los oyentes latinoamericanos. Sigamos con el orden alfabético. Señor Molina. En nombre de N3, Radio Belgrano, hago llegar un cordial saludo a los radioescuchas de América. Muchas gracias. Señor Quiroga. En nombre de Radio El Mundo, de su red azul y blanca de emisoras argentinas, quiero llevar a los oyentes de WRUL un saludo a un deslumbrado de esta fabulosa ciudad de Nueva York. Muy bien, muchas gracias, señor Quiroga. Se arregló. En nombre de la red argentina de México. Al igual que otras emisoras estadounidenses de onda corta, la WRUL quedó en manos del gobierno para sus transmisiones de propaganda durante el conflicto mundial. Recién en 1947 y de manera parcial, la WRUL logró restablecer programas independientes. En 1962, la emisora asume el eslogan de Radio New York Mundial y cambia a una programación adulto contemporáneo, llegando incluso a colaborar con la CIA en algunas transmisiones con propaganda anticomunista, identificándose como la voz de la libertad. Calling Dublin, Milán, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Bujumbura, Kinshasa, and Tangier. This is WNYW New York. The international affiliate of CBS. Calling Angola, the Ivory Coast, Ethiopia, Suriname, Uruguay, the Windward Islands, Denmark, Poland, and Switzerland. This is WNYW New York. The commercial shortwave station in the USA. Calling Bordeaux, Hamburg, Amsterdam, Lagos, Nairobi, Rio de Janeiro, Lima, and Managua. This is WNYW New York. The international affiliate of CBS. Calling Colombia, Haiti, Cuba, Portugal, Turkey, Greece, Mali, Malta, and the United Arab Republic. Is WNYW New York. The commercial shortwave station in the USA. Calling Tel Aviv, Budapest, Munich, Brazzaville, Addis Ababa, Tripoli, San Juan, Acapulco, and Kingston. WNYW, New York. The international affiliate of CBS. Calling the Bahamas, Mexico, Venezuela, Morocco, Gambia, South Africa, the United Kingdom, Yugoslavia, and Sweden. En 1966 cambia definitivamente su sigla por la de WNIW y comienza a realizar algunas transmisiones comerciales con unos pocos avisadores, ya que, como sabemos, lo comercial y la onda corta internacional nunca han podido combinarse. Esta emisora llegó a realizar programas en idioma español, inglés y noruego en las frecuencias de 9.675, 11.780, 15.280 y 15.350 kilociclos. En 1970, sus propietarios ofrecieron la emisora al gobierno estadounidense por el modesto pago de $1 para ser empleada por la Voz de América, pero la venta nunca se materializó. Finalmente, fue vendida en 1974 y su licencia transferida a una emisora de televisión, desapareciendo definitivamente la emisora de radio. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y ustedes han participado de esto que he dado en llamar Historias de Radio. Hasta la próxima, gracias. Only in New York can you find Broadway. See the glimmering lights shining so bright, turning night to day. Only in New York on Fifth Avenue. I see the dames in their curls dripping with pearls. Ah, what a view. The subway crawls from the street with walls to Harlem, where music plays, and the romance sparked in Central Park would put a smile on Lady Liberty's face. Only in New York can you rise to the top. Like the Empire State, you gotta be great when you get your shot. Where can you find that magic? Only in New York.